Las noticias de las últimas actividades revolucionarias del máximo dirigente Kim Jong-un se transmitieron en varios países junto con sus fotos. La agencia TASS y la revista de internet Ramchich de Rusia, la agencia Xinhua, la televisión satelital Fenghong de Hong Kong y las redes Xinhua y Fanchu de China, la agencia Kyodo de Japón, las páginas web de internet del Comité Nacional de Estudio del Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo de Nigeria, el de estudio de la idea Chuche de Congo Democrático y la Asociación de Amistad Checo-Corea Pekdusan y el sitio web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, noticias de visitas de trabajo. Informaron de la visita del máximo dirigente al Museo de la Revolución Coreana, reconstruido. Y el periódico Arpan de Nepal, la página web rusa irkutskblogspot.ru, el mencionado sitio web alemán y las páginas web de la Asociación de Periodistas de Estudio de la Idea Chuche y la Política de Seongun y la Asociación de Amistad con Corea de Nepal, de la Biblioteca Kim Jong-il y el Grupo de la Juventud de Chuche de Ecuador y del Comité Brasileño de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea. Insertaron la noticia de que el máximo dirigente Kim Jong-un hizo visita de trabajo otra vez a la obra del reparto Ryomyong. Por otra parte, la agencia de Laos, las radios nacional, internacional y de 7 dialectos de Guinea y los sitios web de internet de Rusia, Ecuador y Brasil transmitieron la noticia de que él asistió a la prueba estática de la reacción del motor de gran potencia de estilo coreano, desarrollado nuevamente por la Academia de Defensa Nacional.